Audiodiario del Camino de Santiago. 3 de agosto, confirmo, sí, 3 de agosto del 2007. He salido del albergue de Ferreiros hace pues una hora más o menos, son las 7 y media. He salido pues con cierta claridad de luz gracias a la luna y un poco de la claridad del amanecer. Pero de todas maneras, a la primera media hora las señales, pues bueno, he tenido que estar un poco pendiente para no perderme. Ha habido gente que ha madrugado, bueno, mejor dicho, empieza a preparar la mochila y demás, sobre todo un grupo de 4, así que parece que han empezado probablemente desde febrero, me imagino, o poco más, que bueno, se han despertado a las 5, los italianos pues poco después, aunque los italianos en nada han salido. Se les ve que ya están más curtidos y entonces pues yo creo que en 15 o 20 minutos han preparado la mochila y se han salido. Estos otros en cambio han salido en torno a las 6, es decir, han estado casi una hora preparándose. Antes lo que he grabado unas cosillas que es como 3 minutos del ruido un poco de despertar y preparar la mochila que había en la habitación. No sé cómo saldrá el sonido, si subirá mucho, pero bueno, es una pasada. Es decir, a partir de que alguien empieza a hacer ese ruido y demás, el despertar generalizado se hace común. Yo, bueno, como me he dado cuenta de que no se puede salir, yo no quiero salir a las 5:30, y menos para hacer una etapa corta, cuando se ve de verdad es a partir de las 6:30. 6:30, incluso ya estamos hablando de 7 aquí en Galicia. O sea, a partir de las 7 ya se puede andar con bastante luz. Y bueno, y de 6 a 7, pues bueno, pues según lo que uno quiera. Bueno, no es que haya mucho riesgo, ¿no? Pero simplemente que bueno, que no se ve mucho. Entonces hay quien va con el frontal buscando señales y va andando. Es una opción perfectamente válida. Aunque bueno, pues es bastante normal que con esa luz pues haya parones en los cruces, y bueno, pues a lo mejor lo que uno se ahorra, la hora que se ahorra saliendo antes, pues bueno, pues pierde 10 minutos en cada parada de esquina buscando flechas con el frontal. Pero bueno, tonterías aparte. Bueno, ayer no sé qué conté, sí, creo que lo dejé cuando me iba a ir a cenar. O sea, fue un día muy tranquilo ayer, pues prácticamente no hablé mucho con nadie, bueno, un poco con la hospitalera, con la mujer. Bueno, charlé un momentillo pues con la chica esta alemana, la mujer alemana esta con la que coincido varias veces, que dormía debajo mío. Y bueno, pues así, ¿no? O sea, no ninguna conversación seria, ni compartir ahí mucho tiempo con la gente, no. O sea, estar ahí. Bueno, y alguna mirada, alguna sonrisa, pues con un brasileño, con otro que en teoría se hizo unos 45 kilómetros ayer. Bueno, así, estas cosas, estas tonterías con los italianos, el grupo de italiano de 4, pues con el grupo de 4 españoles estos que salieron, que estuvieron una hora preparándose. Bueno, pues alguna mirada, algún buen camino y estas cosas, sin mayor pretensión. Y bastante a gusto, tampoco yo pedía mucho más. Descansé bastante, yo creo que estuve como 2 horas tumbado. Comí muy bien, cené muy bien. Bueno, la cena, la verdad es que, joder, me faltaba hambre. O sea, ya después de la comida es como una sensación de comer sobrecomido. Y bueno, y el pote gallego, el caldo gallego, está muy rico. Aunque me costó acabarle un poco. Y luego el pollo, la verdad es que el pollo estaba increíble. Es que bueno, es una sensación de hartazgo impresionante. Un pollo de corral, o sea, un pollo criado por esta gente, ¿no? O sea, me fui a cenar al otro, ¿no? O sea, comí en el de la esquina y me fui a cenar al otro. Me hizo bastante gracia porque estaba vacío, no había nadie. Daba una sensación un poco tétrica. Pero luego muy bien, o sea, de hecho, como era su único cliente, su único peregrino, me trataron pero increíble, ¿no? O sea, me dieron agua, que también me pude llevar la botella, vamos, igual que en la comida. Vamos, de hecho, 3 litros, me he bebido 3 litros de agua gracias a la comida y a la cena. Pues bueno, pues eso, me mimaron, me dieron el agua, luego me dieron también un poco, una botella de vino, aunque yo solo tomé un vasito. Y bueno, pues pan, bueno, todo. 8 euros, muy bien. El pollo es que era increíble, un pollo guisado, pero es que un pollo de corral, o sea, estaba increíble. Vaya niebla que estoy viendo abajo. Estoy bajando hacia Puerto Marín y nada, yo estoy viendo una niebla sobre el Sil, creo que es el río este en cuestión, bastante importante. Pero bueno, es normal. Supongo que pasaré Puerto Marín bajo la niebla. Buah, y además es que es precioso, o sea, dan ganas de hacer una foto. Sí, igual para un momento la grabación, o bueno, o simplemente me paro un momento y acabo de contar lo importante. Bueno, la cena fue muy maja, me llevé una tarta de queso en un albal que me envolvieron muy amigablemente, que me desayuné ahora, antes de salir del albergue. Y nada, y simplemente pues eso, hice un poco de tiempo, vi a dos chicos que iban a acampar, bueno, más que acampar, han dormido, de hecho les he visto por la mañana saliendo, han dormido en la mampara del autobús, donde se espera el autobús, que hay justo enfrente del albergue. Una mujer mayor, que coincido con ella varias veces en el camino, que yo creo que es francesa, pues también ha dormido, se ha cogido unas cuerdas, ha pedido prestado unas cuerdas y se ha hecho, supongo que se ha hecho un bivac y habrá dormido así. Y por lo demás, pues poco más, pues hacia las 10, una cosa así, me tumbé, dormí y a las 5 arriba. Son 7 horas, pero bueno, entre el descanso por la tarde y demás, pues bueno, no me siento especialmente cansado. De hecho, pues bueno, estuve perreando de 5 y cuarto a 6 más o menos, estuve tumbado, pues un poco también relajándome, pues hasta las 6 que me puse en marcha. Vamos, que me empecé a preparar la mochila y a las 6 y media más o menos que habré salido. O sea que... Y nada, el Puerto Marín está abajo y bueno, son las 7:30, pues realmente es que pues no sé, hora y media, una cosa así, estoy abajo a las 9, pues no sé, desayunaré algo, a ver si puedo comprar algo que me pille todavía, algo abierto, y bueno, y a las 9:30 a ver si empiezo a tirar ya para arriba, o sea, para otra vez, y yo creo que a la 1 no tengo ningún problema en llegar a alguno de los 2 o 3 albergues, hay 3 albergues más o menos seguidos, mi idea era quedarme yo creo que en el del medio, pero bueno, si veo que voy con tiempo, pues puedo ir hasta el tercero. O sea que son todos en torno a 18, 22 plazas y bueno, ningún problema. Bueno, voy a cortar y voy a ver si hago una foto.